21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados. Y estas son las noticias en Diario del Futuro. Un candidato sorteó alcohol entre jóvenes. El intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino, que pertenece al Frente Renovador de Misiones, fue denunciado por regalarle bebidas alcohólicas a menores en un boliche de esa localidad. En otras noticias, la diputada Patricia Bullrich anunció su alejamiento de él de ¿cuál fue el último? ¿Dónde estaba? No. Patricia Bullrich se unió al partido Frente Renovador de Misiones. El obispado de Morón duda de la culpabilidad de Grassi. A través de un comunicado, la institución expresó sus dudas sobre el juicio al religioso e informó que se elevó una investigación e informe de todo el proceso al Vaticano. En otro texto similar, el obispado de Morón también afirmó que el mundo fue creado en 6 días y que Adán andaba en dinosaurio. Petrella afirmó que el PRO es la fuerza más progresista de Argentina. El primer candidato a legislador porteño aseguró que se considera anclado a un sector de ultraizquierda a pesar de pertenecer al PRO. En concordancia con esas declaraciones y por consejo de Jaime Durán Barba, Mauricio Macri comenzará a vestirse únicamente con ropa deportiva, dejarse la barba y fumar habanos. La novia de Berlusconi se quiere casar. Francesca Pascale, de 28 años, sostuvo que está esperando que il Cavaliere, de 77 años, le dé el sí. Por su parte, el ex primer ministro italiano aseguró que sueña con un matrimonio hasta que la muerte lo separe, que su mujer cumpla 30 años o que se cruce una pendeja de mejor culo, lo que antes suceda. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 10 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.